En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, cuando las campanas tañen, iniciará Quito, poquito a poquito, un programa para fortalecer nuestra identidad quiteña, bajo la conducción de Don Freddy de Fuenmayor y Orama, que junto a un grupo de quitenses de mucho calestre nos hablarán de Quito. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, damos inicio al programa Quito, poquito a poquito. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas oyentes, gracias por acompañarnos. Estábamos nuevamente con todos ustedes los días miércoles, Quito, poquito a poquito, en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estamos a través del internet, pues, pasando el charco o en todo el mundo. La condición es que usted, evidentemente, esté conectado al internet, tenga una computadora o un aparatito que le permita escucharnos. Ahora pues ya se venden radios de internet, ¿sabían ustedes? La tecnología avanza enormemente y ahora usted puede conseguir una radio que nada más se conecta con radios en internet, para que vea cómo van avanzando las cosas. Y de alguna manera esto nos ha ayudado para que la difusión de temas como el que nosotros tratamos, pues también tenga un mayor alcance. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, amigos, amigas, oyentes. Freddy Fuenmayor, como siempre, un fortísimo abrazo quiteño para todos ustedes. El día de hoy les proponemos, como ya les habíamos invitado a través de nuestras redes sociales del Facebook, les proponemos una charla con Miguel Andrés Romero y con Juan Francisco Rivadeneira. Los dos amigos son expositores, expositores del primer seminario de introducción a la reproducción y enfermedades de peces de acuario que el CIRP Acuario y Planeta Verde Azul están organizando para este 4, 5 y 6 de septiembre. Es la primera vez que se organiza un seminario que tiene que ver con el acuarismo, con la acuariología, así que estamos contentos de hacerlo. Y pues los dos compañeros que se encuentran con nosotros son expositores de este seminario, cada uno con su tema específico. Vamos a saludar con ellos. Saludamos con Miguel Andrés y con Juan Francisco Rivadeneira. Para empezar con Miguel, a que nos cuentes, Miguel, un poco sobre la exposición que vas a hacer en este seminario. Les adelantamos que Miguel es tesista de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Él está estudiando veterinaria, está haciendo su tesis justamente con nuestro buen amigo, el doctor Mascota, el doctor Leonardo Arias, sobre peces de acuario. Así que lo que nos va a contar Miguel es muy, pero muy interesante, como usted ya lo va a empezar pues a escuchar en este mismo momento. Miguel, qué gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquitín, ¿cómo está ese asunto de la tesis? Exactamente, ¿qué es lo que vas a exponer? ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? Cuéntanos, vamos por ahí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hola, Freddy, Juan Francisco, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, sí, yo estuve conversando con el doctor Leonardo Arias para realizar una tesis sobre identificación de endoparásitos y ectoparásitos en peces de acuario. Es decir, vamos nosotros a averiguar cuáles son, si es posible llegar a especie, pero llegar a género, sí es muy muy factible, es saber qué parásitos son los que afectan a los peces de acuario. Y justamente coincide con la realización del primer seminario de introducción a la reproducción y enfermedades en peces de acuario. Entonces vamos a presentar una charla sobre los avances que hemos encontrado hasta el momento en el desarrollo de mi tesis. Vamos a explicar un poco el método que hemos utilizado, cómo se hace el proceso para identificar a los parásitos, bien, para seleccionar entre una especie y otra especie, averiguar un poquito el género parasitario. Entonces les adelanto un poquito lo que va a haber en el seminario. Vamos a dar una pequeña charla y también como un pequeño taller para que la gente también interactúe. Hay parásitos que no han sido identificados todavía, que tenemos, estamos indecisos entre un género u otro género. Hagamos un pequeño paréntesis ahí, ¿claro? Mi estimado Miguel. Claro. Cuéntanos, ¿qué es un ecto y qué es un endoparásito? Bueno, un ectoparásito es un parásito externo, es decir, un parásito que, por ejemplo, se adhiere a la piel del pez. y un endoparásito es el pez que vive dentro del pez. Por ejemplo, si lo hacemos en la parte humana, un endoparásito sería la tenia, por ejemplo, las lombrices, sí, que decimos, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Y un ectoparásito sería la pulga. La pulga, un piojo también. Es un ectoparásito. Un ácaro. ¿Ah? O sea, por fuera los ecto, por dentro los endo. Exactamente. ¿Ya? Sí, sí, sí. Correcto. Así para que los amigos que nos están escuchando no se queden ahí un poco perdidos en el planeta, que no suene muy técnico esto, y si suena, pues ahí vamos descifrándolo también para que sea más fácil para ustedes. Especie y género, amigos, como todos los seres vivos hemos sido clasificados, esto se llama taxonomía, así los seres humanos somos homo habilis, deberíamos ser homo bestialis en algunos casos, pero bueno, homo habilis por ahí lo dejemos. Pues la historia de la humanidad tiene muchas de estas clasificaciones, y todos los seres vivos, reitero, pues están clasificados desde la época de Linneo. Él fue el que empezó con estas clasificaciones, por eso nos habla Miguel de especie y género. Entonces, para irle un poco poniendo más digerible esto para nuestra audiencia, mi estimado Miguel, cuéntanos, ¿de cuántos acuarios has tomado muestras y qué es lo que has ido encontrando hasta el momento? Bueno, hemos tomado muestras, de hecho un muestreo en 4 acuarios de la ciudad de Quito. Ajá. Hemos tomado las muestras en heces. Ha sido un poco problemático porque, mira, date cuenta cuánto defeca un pez, ¿no? Un pez defeca muy poquito. Entonces, demora mucho, bastante, demora el... ¿Demora qué? El proceso para coger la cantidad suficiente de heces. Ah, o sea, el pez tiene que estar defecando, y nosotros coger lo que está el pez defecando y poner en un tubo de ensayo para procesar la muestra en el laboratorio. Que reunir varias muestras de heces para poder hacerlo. Por especie, ajá. Bueno, a los que nos están escuchando, les quiero decir que mi tesis es a base de cinco especies, de peces. ¿De peces? ¿Cuáles son estas? La propuesta. Son el guppy, bueno, les voy a decir los nombres de comerciales comunes para que nos entiendan. Es el guppy, el pez escalar o pez ángel. El plecostomus o limpiador. Tenemos el goldfish y tenemos el famoso pez cebra, que son los peces que hemos escogido en base a su... son los peces que los acuaristas de todos tenemos, esos peces, ¿no? Porque es su fácil muy fácil. Por eso lo dicen el pez millón, hay por millones. Exacto, se reproducen, uno no sabe cuándo ya están reproduciendo. Así es. O sea, son cinco especies: guppy, escalares, plecostomus, los goldfish y los cebras. De ahí estás tomando evidentemente las muestras de ese, sobre todo. ¿Tomas en el mismo momento las muestras de toditos? ¿Lo vas tomando aleatoriamente? Sí, los peces están en sus respectivos acuarios, ¿no? Pues separados por especies. O sea, tenemos, por ejemplo, 70 guppies, 80 escalares, todos en un mismo acuario, ¿sí? Y estoy esperando a que el pez defeque para recoger esas heces. ¿Esas heces? ¿Sí? Y eso es lo que nosotros procesamos. Porque bueno, digamos que en un acuario hay como unos 20 guppies. Si un guppy está enfermo, suponemos que todos están enfermos. Si un guppy tiene parásitos, suponemos que todos tienen parásitos. Se supone, habría que identificar la carga parasitaria que tiene el guppy muerto, ¿no? Porque el guppy muerto pudo haber tenido más parásitos que otro. Hay parásitos oportunistas que esperan que el sistema inmune del pez un poco se deteriore. Estrés y todo, y actúan. Sí. Correcto. Entonces, pedimos a nuestro compañero Daniel, baje un poquito el tema de lo que estamos escuchando de fondo, amigos. Es una réplica, una recreación de lo que escuchamos en los acuarios, cuando ponemos el aireador, cuando estamos en compañía de nuestras mascotas, los peces de acuario. Tenemos pues estos elementos ahí. Eso es lo que está recordándonos de alguna forma, lo que queda como fondo. Continuando con nuestro compañero, nuestro amigo Miguel Andrés Romero, sobre el trabajo que está haciendo, la tesis que está haciendo. De estos 5 especies, ¿has hecho ya trabajo con todos o te falta alguna especie todavía? Te digo, las heces de algunos peces son muy pocas, poquitas. Entonces, lo que estamos también recogiendo es dejando al pez en los acuarios y al día siguiente recoger las heces frescas del fondo del acuario. Porque ya hicimos un proceso de centrifugación para separar los huevos de los parásitos del resto de material que no nos interesa, y no dio resultado por la poca cantidad de heces que tiene un pez. Necesito más o menos 3 gramos de heces para hacer ese proceso. Y 3 gramos sacar de un pez es muy difícil. ¿Te esperas cuántos días? Uy, qué sé yo, unas 2-3 semanas. ¿Ah, sí? Sí, puede ser. ¿Heces de 2 o 3 semanas recién? Sí, para sacar 3 gramos de heces de un pez. Mira de eso. Un pez de estos pequeños, ¿no? Pues claro. De una trucha es mucho menos. Claro, porque aquí el más grande podría ser el plecostomus y los golfis, los más grandes. Una variedad, claro. Sí. Después del escalar, y entre los guppies y los cebras están casi por ahí. El guppy y el cebra son pequeñitos. Así son es. Pequeños. Sí, entonces... ¿Y de lo que has encontrado hasta este momento? Bueno, dímonos alguno de los parásitos ya encontrados. Bueno, a ver, de los parásitos encontrados en sí, he encontrado una capilaria. Hemos encontrado capilarias. Esta capilaria es conocida también como la tenia de los peces. Ya, es una pez, es un parásito zoonótico. Okay. El pez, generalmente el copépodo es el que tiene este parásito. ¿Qué que es el también copépodo? Lo encontramos. Bueno, el copépodo es un crustáceo, ¿ya? Es como un pequeño camaroncito. Yeah. ¿Sí? Microscópico, ¿no? Casi microscópico. Yo lo vi casi microscópico, porque yo lo identifiqué a simple vista, o sea, puse las veces en el tubo de ensayo. Ay, se puede ver. Y empecé a ver unas manchas blanquecinas. Yeah. Que se movían. Y dije, qué raro este parásito. Voy a ver si es parásito o no es parásito. Y efectivamente me salió ese momento el copépodo, ahí hicimos el frotis. Uh-huh. y salió ahí ese momento, muchos de estos copépodos. Este copépodo es un hospedero, ¿no? Exactamente, es un hospedador. De esta capilaria. Sí. Es el Dipylidium latum. Ese es el nombre científico. Sí. ¿Tiene algún nombre vulgar? Se lo conoce como tenia de los peces. Tenia de los sí, peces. Y es zoonótica además, ¿ah? Eso no sí puede produce, ¿qué enfermedades puede producir? Al pez le produce obviamente baja de peso, le produce una pérdida de la coloración, le produce que la alimentación del pez sea deficiente, ¿sí? Yeah. Y bueno, cuando el pez es en peces de acuario difícil, ¿no? Pero en peces de aguas continentales o de ríos. Uh-huh. es muy zoonótico porque el humano puede ingerir este pez. Podríamos ingerir tener... a través de los pescados. Claro, sí, puede ingerir y tranquilamente la tenia puede estar ahí. Ya, pero dejémoslo ahí para ir a una cortísima pausa y luego pues empezar esta charla también con Juan Francisco Rivainena, que es otro de los expositores del primer seminario. Amigos, él nos va a hablar de otro tema. ¿Esta zoonosis puede causarle algún problema al ser humano? Sí. Bueno, mi trabajo más se trata en peces, ¿no? Pero de lo que he investigado en humanos es de causante de enteritis. Uh-huh. ¿Sí? Enteritis, pérdida de pesos, diarreas, anemias. Pero para que esto suceda, ¿qué es lo que tendría que hacer el humano? ¿Comerse un guppy? Claro, prácticamente. ¿Así sí, sería? Claro, comerse un guppy o comerse un pez de río, porque este parásito no solo está en los... En el caso de los peces de acuario, okay. Para que un humano sufra, sí. O sea, sea afectado por esto... Sí. Tendría que comerse un guppy. Claro, tendría que comerse un guppy, sí. No hay otra forma. O sea, el hecho de manejar el guppy en el acuario no es motivo para que el humano... No, un copépodo también podría ingerir, un copépodo en el agua, ¿no? Difícil, un niño travieso puede ingerirlo. ¿Ya? Pues un niño travieso, no sé, que coja que el agua se tome un poco de agua, va a ingerir al copépodo. Y el copépodo puede tener el parásito. ¿Todos los acuarios a la final tendrían este parásito o solo unos pocos o...? No sé qué condiciones se den de para lo que yo he encontrado, de lo que yo he encontrado, Freddy, solo hay en un acuario, ¿ya? No son en todos los acuarios. No, de lo que yo he encontrado en uno. Ahora, este género, los copépodos, sirven también como alimento para los peces. Entonces, los acuariófilos tenemos que saber distinguir cuáles son patógenos, o sea, cuáles son parásitos. Peligrosos. Exacto, y cuáles no. Por ejemplo, el género Cyclops podría ser un parásito, porque se podría adherir a las branquias, produce la llamada necrosis de la piel. Yeah. Se adhiere a la piel del pez y va a producir va a lastimar la piel del pez, va a producir un daño en las branquias, va a tener una asfixia al pez, lo va a matar. Okay. Entonces, hay otros peces no, en cambio, otro copépodo. Copépodo como el género Tigropus, por ejemplo, sirve como alimento. Como alimento. Sirve como interesante. Alimento. Sí. Así si en algún momento pues algún acuarista decide darle alimento vivo, en este caso de este tipo, hay que saber distinguir cuál de los dos son los que deberíamos darles como alimento vivo. El tubifex también es, por si acaso... Claro, el tubifex es alimento vivo. Ahí se desarrolla también las fases de larvarias de la tenia adulta, digamos. Miren eso. Ajá. Qué interesante. Mucho cuidado. Amigos, amigas, oyentes, vamos a una corta pausa. Y pues para al regreso volvemos con Juan Francisco Rivadeneira, reitero, otro de los expositores del primer seminario de reproducción y enfermedades de peces de acuario, que lo estaremos brindando el 4, 5 y 6 de septiembre en el Colegio de Veterinarios de Pichincha, que está ubicado en la Juan González e Ignacio San María. Esto es atrás, como referencia de la Comandancia de Policía, la que está en el Amazonas, a la altura de la Carolina. Otra referencia podría ser el Colegio de Arquitectos o también Mi Juguetería. En esa zona está el Colegio de Veterinarios, es ahí, en ese auditorio, donde les esperamos a todos ustedes para que nos acompañen. Ya les damos más información al respecto, y si usted quiere adelantar en algo, pues visítenos en la red social del Facebook. Estamos como Sirpacuario Ecuador. Así muy facilito con la C, porque Sirpa significa Centro de Investigación y Reproducción de Peces de Acuario. Con esa información vamos a una cortísima pausa y enseguida retornamos. Tema musical que nos están hablando del agua, regresamos amigos, amigas, oyentes de Quito poquito a poquito. Recuerden, estamos en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural pública de este país. Vamos a empezar esta charla con Juan Francisco Rivadeneira. Pachito, qué gusto, gracias por acompañarnos en esta oportunidad, a que nos cuentes. Francisco va a exponer las especies comunes de la ictiofauna ecuatoriana y su interés en la acuariofila o en el acuarismo. Así que de ese tema vamos a conversar inmediatamente con Francisco. Gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos un poquito de qué se trata el trabajo que hiciste y la exposición que vas a hacer. Bueno, muy buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, Miguel. ¿No? Sí. Gracias por invitarme al programa. Y bueno, básicamente, más que un trabajo, es una recopilación de alguna información que... De un trabajo que ya hiciste hace algún tiempo. De varios trabajos. Bueno, yo trabajaba hace unos 5, un poco más, 7 años, 6 años en el Museo de Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Uh-huh. ¿En la Carolina? En la Carolina. Obviamente estaba a cargo de la colección de peces, entonces se pudo recopilar alguna información. Información que se ha logrado, obviamente, con algún tiempo... recopilar en varias investigaciones. Y también, bueno, también algo de actualización de alguna información que ya ha salido, ¿no? Uh-huh. y toda esta información obviamente no es mía, es una recopilación, eso debo recalcar. El doctor Ramiro Barriga es quien maneja obviamente el tema y tiene una publicación reciente en la cual sacó una actualización de la lista de peces del Ecuador y demás cosas. Doctor Barriga es trabaja en el Museo de la Politécnica. En el Museo de la Politécnica Nacional, exactamente. Uh-huh. Bueno, lo interesante de esto es tal vez, bueno, yo creo que la mayoría de la gente que tiene peces debe conocer la diversidad, o algunos tal vez no se imaginan, pero los peces del grupo más abundante de vertebrados que existe sobre la Tierra. ¿Ya? Hablemos que peces de agua dulce son cerca de 12.000 especies de peces que se encuentran. ¿12.000 en todo el planeta? En todo el planeta, sí, cerca, ¿no? Uh-huh. Obviamente hay algunas especies que están en proceso de descripción, etcétera. Y seguro algunas que ni se han descubierto, seguramente. Algunas que no se han descubierto, aquí mismo en el Ecuador, algunas que están en proceso de descripción, algunas de las especies que hicimos en el museo están en ese proceso, especies nuevas. Aquí en el Distrito Metropolitano de Quito es interesante, ¿no? Tenemos cerca de 20 especies de peces. ¿20 y especies estamos con un compañero colombiano, con un amigo colombiano. Yeah. Estamos en este proceso de descripción de una especie de pez eléctrico. Obviamente estos procesos de descripción de especies nuevas llevan su tiempo, ¿no? No es cuestión de que uno compara con fotos y está la especie nueva. Es un proceso largo porque obviamente hay gente que está metida en este trabajo a nivel mundial y que tiene mucho más recursos para hacer investigaciones. Entonces está en un proceso de revisión. Pero posiblemente tengamos una especie nueva de pez eléctrico en Quito. ¿En qué lugares se encuentra? De los sitios más interesantes, por ejemplo, que tiene Quito, para esto es la parte más baja, que ya es trópico, son 400 metros a nivel del mar, es Mashpee. Mashpee, donde está el área protegida. El área protegida. Ya, correcto. O sea, bueno, yo debo decir que en base a unas investigaciones que hizo el museo, obviamente con apoyo del municipio de Quito, se obtuvo estos trabajos. Ajá. De investigación, ¿no? Esto ya fue hace como unos 4 años, más o menos, no mucho más, hace unos 7 años, 8 años. Se obtuvo esta información y tenemos, ¿no?, casi 20 especies de peces aquí en Quito. Eso es curioso. Algunas especies serían interesantes para la acuariofilia, son muy muy coloridas. Por ejemplo, tenemos una especie que tiene la coloración muy parecida a los peces arcoíris, ¿no? Estos peces arcoíris que son australianos. Esta es una especie de pez endémica de aquí de la cuenca de las Esmeraldas y tiene este color de arcoíris, ¿no? Yeah. Ese color de arcoíris. Entonces, bueno, para continuar con esta charla, más o menos, podríamos indicar que a nivel mundial, como te decía, son cerca de 12.000 especies. Están llamando para preguntarte dónde ir a colectar esos peces. Hay unos que no se puede. No se puede colectar. No se puede, para comenzar, porque están en áreas protegidas. Ya. Obviamente, y se encuentran en áreas protegidas por una razón clara, obviamente, porque son bosques que están en protección. No nos olvidemos que la parte final del Mashpee, es la parte final de Chocó, de todo este gran corredor biodiverso, ¿no?, que fue parte de estas zonas de refugio en el Pleistoceno. Entonces, bueno, se estima que aquí en Centro y Sudamérica tenemos cerca de 5.000 especies de peces. Se estima que hay unas 1.500 más o menos por describir. Y es algo interesante, ¿no? Solo en la Amazonía tenemos más de 3.000 especies de peces. ¿En el Ecuador cuántas habría? En el Ecuador tenemos, según los datos del doctor Barriga, son 832 especies. Él cita como unos 951, si no me equivoco, pero él incluye en su lista unas especies intermareales, o sea, todas estas especies que son están por los manglares, entran. Entonces, y salen. Sí, bueno, yo realmente, bueno, es un tema ya más de posición, ¿no? Yo creo que no son especies de agua dulce. Entonces yo por eso creo que son 832 especies. Y es un tema ya de discusión en otro punto. Bueno, pero son una cantidad bastante considerable. Es una cantidad bastante considerable. Tomemos en cuenta que en Colombia están cerca de 1.000 especies y en Perú también alrededor de 1.000 especies, 900 especies. O sea que no nos llevan con mucho tampoco. No nos llevan con mucho, también compartimos muchas especies. Claro, compartimos muchas especies. No nos olvidemos que somos parte de esta gran cuenca amazónica. Claro. Tenemos unas especies que son endémicas de algunas cuencas, pero realmente compartimos algunas especies. Seguramente Brasil es la que se lleva el premio mayor, ¿no? Brasil es la... Por el tamaño, evidentemente. Por el tamaño, obviamente, abarca mucho más de la cuenca amazónica. Brasil se lleva la mayor parte de... El primer puesto en número de diversidad biológica. Tanto así que hay un montón de investigadores de peces allá en Brasil, ¿no? Amigos, amigas, oyentes, hay un momento de hacer una cortita pausa porque la... Radio La Casa de la Cultura tiene mensajes para todos nosotros. Así que después de aquello, retomamos la charla con Juan Francisco para seguir hablando de este trabajo interesante. Miren ustedes, 20 especies en Quito.

No es la anguila, aparte de eso, es una... La anguila es de agua dulce y de sal también, ¿no? De mar, anguila, ¿no? La anguila es de agua de mar. De mar. Es de mar, es marina. ¿Y la que tenemos, por ejemplo? La que se les llama aquí como anguilas, porque obviamente tienen esta forma muy alargada. Ajá. Son algunos les llaman como culebras. Algunos les llaman incluso culebrilla. Les llaman anguila. Y bueno, estas especies de este orden, de los gimnotiformes, gimno significa desnudo, y es bueno, esa es la clasificación de los peces, es porque no tienen escamas, no poseen escamas en la mayoría de su cuerpo. Y estas especies han evolucionado justamente para emitir electricidad, y emiten electricidad, y es un órgano muy similar al de los murciélagos, de ecolocalización. Este órgano en cambio se llama electrolocación. Entonces alrededor de ellos arman un campo eléctrico, para obviamente para determinar que está a su alrededor, ver si tienen alimento, donde ocultarse, incluso para aparearse, ¿no? ¿Todos los seres vivos emitimos energía? Sí, todos los seres vivos. Sí, sí, por supuesto. Pero obviamente es diferente que tú tengas una emites una sensación, como algunos tiburones, por ejemplo, te sirva para localizarte, ¿no? La electricidad como tal. Entonces, claro, ellos tienen, es interesante, tú puedes meter un micrófono. De hecho, de esa forma se les puede capturar algunos peces, estos en las investigaciones que nosotros hacemos. Se mete un micrófono. ¿Qué hace el micrófono? El micrófono lo que hace es obviamente captura la... Es un cable que se conecta a un parlante. Yeah. Y esto obviamente transmite las ondas eléctricas. El parlante son ondas eléctricas, ¿no? ¿Qué es el glu glu glu? No, son vibraciones, vibraciones eléctricas en el agua. Entonces las vibraciones te dicen qué especie es, incluso, en qué estado se encuentra. Incluso algunas son indicadoras de estados de polución o de contaminación ambiental en el agua. Bueno, que son parte de algunas otras investigaciones. Entonces, lo interesante es, claro, es una adaptación que han tenido estos peces de la Amazonía, ¿no? Son propios de la Amazonía. Claro, los de la Amazonía. Y notiformes son propios de la Amazonía. ¿Y en este caso del pez que está en el Distrito Metropolitano de Quito? Bueno, este pez, si es que nosotros logramos determinar que es una especie nueva, obviamente va a ser endémico en el distrito. Qué interesante. De hecho, hay algunas especies endémicas en el distrito. Tenemos la famosa preñadilla. Claro, desaparecida, ¿no? No está desaparecida. ¿Se hay todavía preñadilla? Lo que pasa es que... según nuestro imaginario, el imaginario colectivo de la ciudadanía, mis abuelos me cuentan, y me imagino que tus abuelos también te lo han contado, capaz que tuviste. En el Machangara. Yo era muy pequeño. No, nunca vimos. No, me digas por edad, No, pero, nunca vimos. Pero en el Machangara había preñadilla. Así nos dicen, en el Machangara había preñadilla. Mi abuela vivía en Puemo y me decía que ella cogía con las manos las preñadillas. Entonces, obviamente... estos son peces que se encuentran, son susceptibles a contaminación, y lo que ha hecho es la contaminación, los asentamientos, claro. Han desplazado estas especies a lugares que se encuentran mucho más o mucho mejor mantenidos, mucho más prístinos, y están en estos espacios. Entonces, en el occidente del distrito hay peñadillas, tenemos algunas especies de carácidos, estos tetras, tenemos algunas especies parientes del guppy, pero son propias de aquí de la... ¿Levistes? No, levistes, de otro género. Otro género no es levistes, que son propias de aquí de la cuenca de Esmeraldas, porque nosotros pertenecemos a la cuenca de Esmeraldas, el distrito pertenece a la cuenca de Esmeraldas, algunos sábalos y demás cosas. Incluso hay unas especies migratorias, ¿no?, que suben, marinas, y suben y migran por la cuenca de Esmeraldas. ¿Y tenemos suben bastante? Algunos peces gato, tenemos algunos famosos limpiavidrios, algunas especies interesantes. Obviamente, cabe recalcar, estas especies se encuentran en áreas protegidas, en sitios que obviamente está restringido algún tipo de incluso actividad. Incluso hasta, ¿no?, el acceso, tal vez algunas. Incluso hasta el acceso, solo pueden acceder para investigación y demás cosas. Correcto. Antes de ir nuevamente con Miguel Andrés Romero, nuestro amigo tesista, que nos está hablando de los parásitos de los peces de acuario, esta curiosidad, este pez eléctrico que está dentro de los límites del Distrito Metropolitano de Quito y que recién nos estamos enterando, así que es una verdadera novedad para nosotros y seguramente para muchísimos de los que nos están escuchando. Este pez no es que genera mucho voltaje, digamos, a ver, vamos a imaginarnos que este momento estamos cerca del río, le vemos al pececito y alguien dice, yo quiero cogerle, mete la mano y le da un cimbrón, algo así, ¿es cómo funciona? Bueno, para comenzar, que va a ser difícil que le capture el pez. ¿Ya? Porque son peces, obviamente, que, como te indicaba, hacen un campo, mantienen un campo eléctrico alrededor del cuerpo, y a la mínima vibración del agua, yes, ellos saben si es que ya es una presa o es un depredador, y huyen. Correcto. Ya. Entonces va a ser muy complicado. En segundo lugar, la electricidad que ellos emiten es muy débil. El amperaje es muy bajo y el voltaje es muy bajo. El pez eléctrico que emite el voltaje más alto, que es el electroforus eléctricos, que es la anguila, como anguila, grande, de un metro y medio, claro, de amazónico, claro. Ese nos puede matar, realmente, y más que por la descarga eléctrica, es porque al momento que tú recibes la descarga, te paralizas. Ajá. y te puedes ahogar, claro. Y en la Amazonía tienes miles de peces que puedes tú ser su alimento. Yeah. Entonces, las pirañas y otras cosas. Ajá. Entonces, ese sí puede ser peligroso y bueno, en la Amazonía, obviamente cuando uno está en los ríos de la Amazonía, casi siempre está con un guía y los guías saben indicarte dónde meterte, claro, y dónde no meterte. Claro. Entonces, ¿no es un peligro obviamente este pez eléctrico que se encuentra en el distrito? Una curiosidad adicional, esta es la última para pasar con Miguel. ¿Los peces eléctricos qué órgano interno tienen? ¿Dónde es que producen la electricidad? Yeah. Bueno, producen realmente en todo el cuerpo. Ajá. Las células, a través de los años de evolución, se han modificado para justamente producir esta electricidad. Entonces tienen todo un órgano eléctrico los peces, ¿no? Entonces tienen todas las células alrededor de su cuerpo y a lo largo de la línea horizontal, si no me equivoco, tienen justamente estos órganos que van conectados a la espina dorsal y demás cosas. Uh-huh. Y las células de este órgano son las que producen esta electricidad. Pero es realmente en todo el cuerpo, ¿no? La naturaleza externa. Es una maravilla en realidad, es una verdadera maravilla. Con esta curiosidad, verdadera curiosidad, que en el Distrito Metropolitano de Quito, amigos, amigas, existe un pececito eléctrico, nos vamos nuevamente a conversar con Miguel Andrés Romero, nuestro amigo tesista de la UDLA, que está haciendo pues su trabajo, su tesis sobre los parásitos de acuario, de los peces de acuario. Nos ha dicho Miguel ya que no son en todos los acuarios los que se han encontrado este parásito, el que es hospedero, el copépodo que nos ha comentado. De hecho, si usted quiere ver la imagen de este copépodo, visite la página del CIRP Acuario Ecuador, ahí usted lo va a encontrar. Es, ¿qué les decimos? Bueno, ni cómo intentar graficarlo, el animalito, mejor usted lo vea por ahí, y pues, o si no, asiste al seminario que el día sábado, que va a dar la charla a nuestro amigo Miguel, estaremos también con un microscopio para ver ahí de primera mano cómo son estos animalitos microscópicos, como así pues los estamos nombrando. Miguel, ¿qué significaría esto de que solamente en un acuario has encontrado este tipo de parásitos y los otros no? ¿Tal vez hay algún registro de dónde llegaron esos peces? ¿Hay alguna ruta para identificar por dónde es que llegaron? Claro, bueno, primeramente hay que clasificar al acuario, ¿no? Si es un acuario de reproducción y si es que la reproducción se hace dentro del acuario, o si las muestras se sacó de los peces reproductores traídos de afuera, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de los Plecostomus, por ejemplo, eran traídos del oriente. Entonces encontramos otro tipo de parásitos que aún no están identificados muy bien todavía. Sí, sabemos que son céstodos, pero no hemos llegado ni al género todavía, porque no hay información en lo absoluto. O sea, hay... De hecho, ¿tu tesis es pionera en este caso? Sí, o sea, sí, no. No hay estudios, no hay estudios para nada en todo el país. En peces ornamentales, de lo que hemos visto, no hay. Yeah. Inclusive hemos ido a algunas universidades y tampoco tienen mayor conocimiento, porque no se ha realizado ningún estudio de los parásitos de aquí en el país. Al mismo tiempo que significa tener esta primicia, ser tú el primero, debe ser un gusto, pero a la vez, una dificultad de encontrar información, ¿no? Claro, es bastante difícil. La mayor información que encontramos es en inglés. Bueno, por suerte sabemos algo de inglés, pero la clasificación de los parásitos se hace por medio de claves biológicas. O sea, por ejemplo... ¿Qué es una clave biológica? Una clave biológica es una parte del parásito, por ejemplo, que diferencia de otro especie. Por ejemplo, la cola tiene... Bifurcada, exacto, cosas sí, por el estilo. Sí, ya, correcto, sí, el correcto. Flagelo de una punta, dos puntas, cosas así. Ajá. Por ejemplo. Entonces ahí se descarta que sea de un género, de otro género, una especie, otra especie. Entonces no hay, lamentablemente, eso... Igualmente en los métodos que a nosotros nos ha tocado utilizar, dicen, ¿no?, los que nos escuchan y saben un poco de parasitismo y de muestras, dice que el ugol, por ejemplo, tiñe los parásitos, ¿no? ¿Qué es el ugol? El ugol es una sustancia que pinta al parásito porque... ¿Como el azul de metileno o algo parecido? Sí, ¿ya? Más o menos así, ajá. Ajá. Se fija al carbohidrato, más o menos. ¿Ya? Sí, se fija al carbohidrato. Y más o menos pinta como de color violeta. Y es más fácil para verlo en el microscopio. Sí, exacto. Pero bueno, eso en el seminario lo vamos a explicar mejor, pero para que los amigos que nos están escuchando, yo los identificaba los parásitos vivos. Sabía que era un parásito, que era un organismo, porque lo veía vivo. El ugol lo mataba. Ah, ya. Lo mataba. Y como está mezclado con heces, entonces claro, puede parecer una sola cosa. Exactamente. Correcto. Lo que utilicé es azul de metileno. y me dio resultados de excelentes. Yo te enseñé, Freddy, en el Cinco Acuarios. Estuvimos viéndolo, así es. Cómo se observa, ¿no? Y es increíble porque yo ya veo que hay movimiento, inmediatamente fijo el lente del microscopio. Ajá. Y le pongo el aumento para ver con mayor definición al parásito, lo que Lugol no me permite. Bien, qué interesante, amigos. Ahora, Miguel, en cuestiones de tiempo, no tenemos pues varias horas, es apenas una hora la que tenemos para poder charlar, así que se van a quedar en realidad muchas cosas en el tapete. Pero cuéntanos, digamos, después del estudio, ¿qué es lo que pretendes hacer con la tesis? ¿Esto va a generar, crear una medicina, darnos más consejos a la gente que estamos en el acuarismo? ¿Qué es lo que podemos obtener de apoyo de este trabajo interesante que estás haciendo? Claro, como te digo, Freddy, es un trabajo pionero, entonces lo que queremos primeramente es publicarlo, ¿no? Que sea de libre publicación, y queremos que todo el mundo que está relacionado con la acuariofilia, los acuariofilios, primero sepan, ¿no?, qué parásitos hay aquí en el país, para poder saber luego las enfermedades que causan estos parásitos, y posteriormente saber qué medicamentos vamos a usar en el agua, ¿no?, para tratar de bajar un poco la carga parasitaria. La mortalidad, obviamente. No es mucha la mortalidad en realidad, pero muchas veces dicen no sabemos de qué se murió. ¿Será por la temperatura del agua o nació enfermo? Que es el... A lo mejor podría ser que es uno de estos parásitos los que está afectando. Claro. Y si nadie sabe que ni siquiera existen, evidentemente no vamos a tener ni siquiera una cura. Claro, lógicamente. Obviamente tenemos que saber a qué atacar. Ajá. A qué atacar. Ahora, rapidísimo te cuento, estamos haciendo en la UDLA con el doctor Julio Ortiz cortes histológicos para saber identificar a los endoparásitos, para ver cómo nos va con esta técnica, ¿no?, de identificar los endoparásitos. A ver, ¿estos cortes histopatológicos significa que tomas el copépodo? No, te explico rápidamente. ¿Cómo es esto? El pez, nosotros vemos que tiene síntomas de enfermedad, por ejemplo, o un pez muerto, cualquiera de los dos. Nosotros lo eutanasiamos al pez mediante, obviamente, con el código de ética en la mano. Ajá. Sí. ¿O ya está muerto? O ya está muerto también, ajá. Y realizamos cortes con preferiblemente una cuchilla de micrótomo, ¿no? Es una cuchilla especial. Hacemos cortes en la piel. Como rebanarle, ¿eso? Exacto, más o menos. Sí, ¿eh? Más o menos, ajá. Entonces, estos cortes se los pone en formol y se los manda al laboratorio, sí, para que él nos haga los cortes, y el histopatólogo interpreta esos cortes. Entonces, eso estamos haciendo. No se ha hecho nunca esta técnica antes. Mira, vamos a ver qué resulta, ¿no? Qué bueno. Es arriesgado, pero somos optimistas a ver qué encontramos ahí. Pues mira, si es la primera vez que se hace, ya claro. De hecho, ya evidentemente tiene pues un interés. Sí, con que lleguemos a género, ya el género es bastante, ¿no? Porque la mayoría de medicamentos se manejan para géneros, ya especies, ya es un medicamento muy específico. ¿Estos cortes de pronto ayudarían, por decir algo? Se me ocurre que en las agallas, en el opérculo de los de los peces, podemos encontrar solamente ahí, por ejemplo, ese parásito. Claro, podría ser. Entonces ya sabemos que el parásito se aloja específicamente en esa parte del pez. Podemos saber que murió por un parásito, ¿no? Ajá. Ahora el reto es saber qué parásito es utilizando esta técnica. Eso es lo interesante. Vamos a ver qué sale. Correcto. ¿Qué nos resulta? Miren ustedes, amigos, amigas oyentes, en el país también se hace ciencia. También se hace ciencia aquí en el Ecuador. Hemos escuchado pues algún compañero comunicador en algún momento decir lo contrario. Pues ahí está, en muchos lados, en muchas universidades se hace ciencia, como la que estamos escuchando en este momento. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que no resulte así muy, muy científico que se diga. Tenemos que traducirle ese lenguaje que los científicos utilizan para que todos podamos entender. Pero creo que ha estado bastante claro el tema de lo que nos han estado hablando nuestros compañeros. A propósito, Francisco, decías, tengo algunas preguntas para el compañero tesista. A ver, hazle una tú, cuéntanos, ¿qué pregunta te queda así rondando por la cabeza? Bueno, con tantos parásitos que hay en el acuario, me quedan muchas preguntas. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Más que la pregunta, yo creo que es importante también determinar esto. O sería interesante que la investigación determine si es que hay esta presencia de parásitos en peces que han sido capturados, o en peces que han sido manejados o criados en criadero. Yo te digo por qué razón, porque yo me he dado cuenta en las diferentes investigaciones que nosotros hicimos que hay un montón de parásitos en las especies que están en estado silvestre. Y obviamente porque es muy fácil parasitarse, y ahí tienes aves que se alimentan de los de peces. Claro. Estas aves tienen el estado de salud larvario, se lo realizan en su aparato digestivo. Ajá. Depositan las heces en los ríos y sigue el ciclo. Empieza el ciclo otra vez. Y yo me acuerdo en una de las expediciones que estuvimos en la Amazonía, sin exagerarte, casi el 80% de peces que fueron capturados estaban parasitados, tenían parásitos de... O sea, tanto endoparásitos. Los de parásitos externos como internos. Bueno yo no internos difícil, claro, porque pero... realmente ese no era nuestro trabajo. Nuestro trabajo era mucho más enfocado a hacer un inventario de... Ya, o sea, no mandaron a los laboratorios la parte interna. Tenemos ahí los... deben estar en el Museo de Ciencia Natural de algunos peces, pero tenían unos como tumores los peces, ¿no? O sea, unas como granos gigantescos, que eran como unas jorobas que tenían algunos peces pequeñitos, estos tetras que... Entonces, y claro, en algún momento nosotros obviamente ya el pez le sacrificamos y vimos que tenía algún parásito, gusanos, ¿no? Pero lo tenaz de esto es que casi todos los peces estaban parasitados. Nosotros relacionamos esto con las aves, obviamente, por este ciclo. Pero sería interesante porque determinar esto, porque cuando se captura un pez en cualquier río, no pasa por un proceso adecuado como pasa, por ejemplo, en un criadero de peces. En un criadero de peces tiene otro tipo de manejos, otro tipo, está claro, bajo condiciones... Otro tipo de condiciones. Exactamente. Pero intentando similares, pero definitivamente diferentes. Claro, pero diferentes, obviamente, es diferente. Tú al pez que lo captura en un río, no sabes dónde pasó su estado larvario, etcétera. Mientras Así tanto es. Que tú tienes las buenas condiciones para que estés en un criadero, para que no se enferme y demás cosas. Sería interesante tal vez conocer esto, no sé si... Claro. Miguel, ¿qué dices tú ahí? Sí, a ver, la tesis es de identificación, ¿sí? Mi trabajo es identificar qué parásitos son. Lamentablemente por tiempo, tengo un tiempo para hacer tesis. Entonces claro, imagínate, yo estoy casi que sobre el tiempo y algunos parásitos todavía no tenemos idea qué será todavía. Yeah. O sea, decimos, este es un tremato, este es un hemato. O sea, el cesto, trabajo va a estar de alguna manera a futuro. Es que, pues, pero obviamente el objetivo es retomar el trabajo una vez que ya presente todo el trabajo para graduarme y seguir adelante en la parte de salud pública. Queremos también un poquito entrar en énfasis si los parásitos son zoonóticos, el ciclo de vida de los parásitos, a qué a peces afectan y todo de mayor manera. Exacto, peces ya más peces de producción, ¿no? Tilapias, truchas. Es expandirse en el trabajo. Pero por el momento estamos trabajando en identificación de endo y ectoparásitos. Que ya es un paso muy importante. Claro, al menos en acuariofilia, en peces de acuario, ya tenemos avanzado bastante. Ahí, por ejemplo, se me ocurriría decir que cuando algún pez fallece, se muere, ojalá nos animemos a que en algún lugar, como por ejemplo de pronto en los laboratorios donde están haciendo estos cortes histopatológicos, se animara a la gente a llevar el animalito allá. Claro. Porque esa es la forma, digamos, que más adecuada para intentar comprobar qué murió es el lo pez. Que sucedió. Claro. Exacto, de con qué murió el pez. Exactamente. Claro. Porque si se nos están muriendo unos cuantos peces y no tenemos idea de la causa, sí, evidentemente no vamos a poder medicarlos, no claro, vamos obviamente a hacer nada para evitar que esto se dé. Es como en cualquier ser vivo. Sí. Como en cualquier ser vivo. Si no hacemos los estudios, el asunto se pone claro, complicado. Claro, o sea, es muy empírica la muerte del pez, ¿no? Ahí se murió por el agua, mucha comida, o tal vez el agua estaba con cloro. Esa es la típica claro, causa, ¿no? Claro, y puede pero ser no es por así, algún en realidad. Parásito, en realidad. Puede ser por algún problema interno, sí, genético incluso. Claro, entonces claro, tendríamos que investigar por qué están muriendo los peces. No. El trabajo se vuelve muy interesante, amigos, amigas, oyentes. Ya quedan poquísimos minutos de nuestro programa. Ojalá pues hayamos logrado introducirnos un poco en sus cabecitas para generar este interés sobre los peces de acuario, para seguir investigando y para que nuestros dos entrevistados pues continúen con este trabajo que están haciendo para el futuro de la acuariología en sí, no solamente en el Ecuador, ¿no? Hoy es el boom la acuariofilia. Ahora, en el país. ¿Estudios parecidos de estos en Sudamérica, en algún otro país? Sí, sí se han hecho. En otro país sí se ha hecho, pero lo que yo me estoy dando cuenta es que no son los mismos parásitos. O sea, no, a mí no me sale, no me ha coincidido hasta ahora. La capilaria que sí encontré en Argentina, Roberto Petrassini también es ha hecho estudios. Que es el expositor principal. Exactamente. De este seminario. Él viene con esos conocimientos también que va a colaborar. Y encontré ese parásito. Mira, una capilaria. Estamos hay como es un movimiento impresionante el tema de peces a nivel mundial. Sí. A lo mejor vienen unos de Tailandia con un parásito que acá no existe, o se de aquí se van a Tailandia con un parásito que ellos no tienen. Introducen un pez, exacto, introducimos un parásito ahí. Qué cosa más interesante. Francisco, nos vamos a ir despidiendo ya de a poquito. Danos alguna de las, no sé, algún adelanto de lo que vamos a poder compartir contigo el día viernes en la tarde. La última charla del día viernes justamente la tenemos contigo en el seminario. Danos un adelanto de qué es lo que vamos a poder escucharte ese día. Bueno, como habíamos comentado, es justamente esta introducción, ¿no? Para que las personas que están metidas en este tema de la acuariofilia tengo un poco más de sensibilidad en razón de las especies que tenemos aquí en el país. Uh-huh. Que no pensemos que todo lo extranjero es lo mejor que hay, que tenemos especies que están aquí en nuestro país, y que obviamente una de las principales labores de la acuariofilia también es preservar estas especies, ¿no? Y yo creo que el trabajo justamente de verificar los parásitos y otros investigaciones que se hacen justamente va enfocada a eso, ¿no? Que menos peces se nos mueran. Uh-huh. ¿No? Así es. Entonces, yo creo que va por ahí el tema, también sensibilizar en razón de las especies que se encuentran en peligro, que están dentro de la lista roja de peces, y también en relación de algunas investigaciones que se han hecho en países vecinos y que nosotros estamos un poco atrasados en uh-huh. el tema, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lista roja, amigos, es un trabajo que hizo la UICN hace muchísimos años atrás y ha servido como una especie de herramienta para ponernos una alerta a quienes estamos preocupados sobre temas de naturaleza para decirnos tal o cual especie está en peligro. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los peces, la lista roja de alguna forma nos estaría diciendo, a ver, o hacen ustedes un trabajo con esta especie o desaparece. Más o menos así, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en comparación, aquí para la lista roja de la UICN están apenas dos especies de peces de Ecuador. En Colombia tienes 34 especies. ¿Ya? En Colombia tú tienes un libro rojo de peces. ¿Que acá todavía no tenemos? No, aquí no tenemos. ¿Ni siquiera un listado? No tenemos ni siquiera un listado, preliminar qué especies. Porque todavía se desconoce. ¿Qué es por dónde se empieza? Se desconoce, ¿no? Eso. Porque sí hay que recalcar algo. O sea, lamentablemente en la acuariofilia hay algunos procesos que no van contra la naturaleza. Mucha extracción de especies. Entonces, yo creo que es importante el trabajo que se han hecho en Colombia y en Perú para establecer que sí se está extrayendo, pero que esto se tiene que regular. Correcto. Se regula, totalmente, entonces tienes vedas. Totalmente. Porque obviamente esto también estimula a la comunidad, porque hay mucha gente que se vive de esto en la Amazonía. Ajá, no solo en Colombia, también en Brasil, ¿no? Entonces, lo importante es no cerrarnos de decir, bueno, tenemos apenas dos especies, pero no hagan nada. Cuando sabemos claramente que sí se está haciendo, se está extrayendo ilegalmente. Entonces, sí, yo creo que va por ahí la charla, ¿no? Es de más o menos sensibilizarnos en estos temas. Listo. Lo último, mi estimado Miguel. Bueno, que asistan al seminario, ¿no? Sí, porque está interesante, está bastante interesante. Viene un expositor increíble a nivel latinoamericano. Los temas están muy buenos, muy actuales. Información salidita del horno y vamos a hacer ese taller con las muestras ya para enseñar a los asistentes cómo realizamos el proceso y que vean en vivo los parásitos. Correcto. Eso va a ser una experiencia muy interesante, muy agradable también. Está bien. Vamos a ver, porque a ver, lo que ha dicho Francisco tiene en realidad también un asidero sobre el tema de las películas de terror de ficción. Este, ¿cómo se llama? Este ser que crearon es como una mantis, tiene una mezcla de cara de mantis y no sé cuántas cosas más. Y claro, estos animales microscópicos también en realidad podrían parecer unos pequeños monstruitos. Sí, claro. Y seguramente son motivo de motivación para que la gente que trabaja en aquello cree pues estos seres. Amigos, nos ha quedado muy cortito el tiempo para estos dos temas. Esperamos poder ampliarlo el día del seminario. Nos vemos allá el 4 y el 5 del 6. Nos despedimos. Cuídese mucho. Cuide a sus peces de acuario. Ya sabe usted, es un hobby científico en el que día a día puede conocer y enriquecerse cada vez más. Evidentemente con beneficios para usted y sobre todo para sus animalitos. Nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, que de pronto lo tenemos a Roberto Petracini acá el próximo miércoles. Ojalá así sea. Nos estamos encontrando. Chao, chao. En la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, hemos presentado